Punto Panorámico en plena mañana. Comenzó la gente a decidir, a tomar decisión. Sí. La primera fue muy equivocada, porque me eligieron a mí. El destino del país está en sus manos. Piense que si el 30 usted no se equivoca, ganamos todos los argentinos. De manera que el voto va a ser antiproceso y obviamente el triunfo de mi candidatura está totalmente asegurado. Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta. Liberación o dependencia. Peronismo es liberación. Luder Bittel, la fórmula de la unidad nacional. De nuevo, la gran alternativa. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Quiero recordar una definición de la democracia que siempre escuchamos en boca del esclarecido Mariano Grondona. ¿Te acuerdas cuando tuvo Alfonsín lo de Rico y casi lo tumban? ¡La casa está en orden! Y la cosa que usó para pintarse la cara la pagué yo. Nunca me he pintado la cara. Usted no va a encontrar ninguna foto con Aldo Rico con la cara pintada. Soy cara pintada. Qué feo eso. ¿Por qué? Y no. No le escuchó a Diego Torres hablar de pintarse la cara de color de esperanza. Ah, no. Yo decía, Rico es tan perverso que no le hace el golpe. Porque en realidad los golpes reflotaban a los dirigentes. Volvían después con todo. Fueron tan malvados que no le dieron el golpe. Lo estoy pensando, a ver cómo lo decís. Es jorobado. Es difícil la interpretación. Alfonsín terminó cercado por la hiperinflación y salió del poder como resultado de un golpe de mercado que nunca se animó a denunciar. En estas elecciones hay muchos candidatos. Hay que fijarse bien para no elegir chicatos. Menem presidente. Vuelve la alegría. Por los niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por los hermanos sin trabajo. Por los hogares sin techo. Por las mesas sin pan. Yo les pido que me sigan. Síganme. No los voy a defraudar. No los voy a defraudar. No los voy a defraudar. Yo no sé qué récord mundial va a batir el señor gobernador de La Rioja. Pero sí con responsabilidad señalo que es el peor gobernador de toda la República Argentina. El señor presidente se puso muy cabrero porque Carlitos Menem está siempre primero. Tato, el Estado nada más. Hay que privatizar hasta el oro también. Pero mire que la privatización no es la solución, porque mire que vendimos los teléfonos y siguen andando tan mal como antes. Y bueno, Tato, pero hubo un cambio. Digo, ya sé, por supuesto que hubo un cambio. Son tan malos como antes, pero más caros. Esa es la diferencia. Y además les cuento que hay otra diferencia más. Fíjese que antes, cuando el Estado administraba las empresas, le sacaba la guita al usuario para dársela a las empresas privadas que le vendían cosas al Estado. Es decir, que eliminaron intermediarios. Esa es la diferencia, ¿cómo vi? Atención, atención, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Los que pertenecemos al 50% que votó por Menem hace 120 días, tenemos el derecho a preguntarnos qué hicieron con nuestro capital. ¿Por qué lo derrochan? Insisto, soy accionista del 50% que sacó Menem y pido cuentas. Quiero saber en qué se gasta. ¿En qué se despilfarra? Si el voto que puse fue para esto, ¿a quién acudir? ¿A qué sucursal del gobierno dirigirme? Necesito como accionista que alguien me conteste y si no, que me devuelvan la plata. Y cuando yo me vaya, quedaremos entre los 10 mejores países de la Tierra. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Y al que le aburra, que se vaya. Renunció Fernando de la Rúa. ¿Qué va a hacer con el famoso avión presidencial? Es lindo, es muy lindo, pero lo vendo. Esta vez el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Usted es dueño de su dinero. Ah, bueno, y usted el dinero lo tiene en el banco. Sí. Usted podrá visitar a su dinero los días domingos de 18 a 20 y se lo darán para que usted lo toque, para que juegue, haga un juego recreativo, dialogue con su dinero y luego se lo retira, pero el dinero es suyo porque el dinero queda en el banco. Fiesta nacional y popular. Construiremos 150.000 viviendas en los primeros 6 meses para incluir a 600.000 ciudadanos. 1.000.000 de empleos en la Argentina. Adolfo Rodríguez Saá, presidente, por amor a la patria. Mañana vamos a anunciar cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Quiero ser el presidente del cambio que nuestra gente necesita. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Yo no soy un improvisado, entonces si no soy improvisado, ¿por qué decía una cosa y cambiaba? Yo no estaba en campaña electoral cuando asumí la presidencia. Entonces, si yo no estaba en campaña electoral, ¿por qué lo dije? Porque estaba convencido que podía hacerlo. Esta situación se ha descontrolado. Dos muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Tapa dice la crisis causó nuevas muertes cuando a la noche del 26 de junio ya se sabía que había sido la policía. Digo, estaba muy claro que había sido la policía. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. El título es horrible. El título no dice la verdad. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Los primeros malabares de Kirchner, presidente. Me dice que soy un pingüino. Y soy pingüino si nací en el sur, no tengo drama. La cruzada de Axel. En lugar de el foco es Alex. Axel. El foco es Alex. Axel. Y que no haya más Alex. Axel. Las bandas me decían que no, que Cemento les quedaba chico. Entonces tenía que buscar un lugar más grande. Y en ese sentido encontré Cromañón. ¡Es una tumba eso! ¡No importa! Que haya gente, mucha gente, así yo me siento feliz, gano dinero, gano dinero. Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. Dos papeleras enormes verá, por la chimenea el gordo se mandará. Bueno, hay muchos chicos en casa, sin más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras. Papá Noel no se va a morir. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. Quiero hacerlo también desde mis convicciones, ustedes lo saben. Como quien se va. ¿Se va? La historia me juzga. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Esto es en contra. ¿Qué te pasa, Clarín? No, ¿qué te pasa, Clarín? Los que no tienen que estar en el gobierno son los peronistas. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Reiteramos, ganó Daniel Scioli por amplia diferencia. Llegó el cambio a Casa de Gobierno. Macri lo hizo. Bajaron los cuadros de Néstor y de Chávez. En la pared quedó la grieta. Colgarán la foto del perro Balcarce. Que la Argentina tiene, por donde lo mires, atractividades, oportunidades. Políticos suelen mentir con admirable sinceridad, pero los militares desde el poder son infinitamente más peligrosos, mienten más y roban más porque se levantan más temprano. Punto panorámico en plena mañana.